cuáles son sus metas personales. Tal vez quiere tener suficiente dinero para su retiro, tener una bonita casa y poder gozar de una vida tranquila y sin preocupaciones emocionales o financieras. ¿Cuál es la meta que tiene para sus hijos? ¿Desea que ellos sean famosos y alcancen notable éxito en la vida? ¿Cuál es su meta en lo concerniente a su relación espiritual con Dios? ¿Se preocupa de cómo sus hijos desarrollan un carácter genuinamente cristiano debido a su ejemplo? ¿Dejaría su trabajo presente y aceptaría otro menos importante y con menos dinero si eso ayuda al crecimiento espiritual suyo y de su familia? ¿Cuál es su meta? ¿Impresionar a la gente? ¿En compañía de quién prefiere estar? ¿De los ricos, famosos y mundanos o de los pobres, sencillos y puros? ¿Qué significa para usted buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Mi amigo, hoy continuaremos estudiando 6 principios para fortalecer la fe. Y deseo que Dios le bendiga con este mensaje. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Estamos hablando de la vida de Abraham, de cómo Dios le habló y de cómo para saber la voluntad de Dios es necesario tener fe y saber escuchar a Dios. Este primer principio lo he llamado el principio audible, porque debemos escuchar a Dios. El segundo principio es lo que llamaré el principio de correr riesgos. Porque usted no solo debe escuchar a Dios, sino que también debe obedecer lo que ya sabe. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. No sabía a dónde iba a terminar, pero eso no era de su incumbencia. Nuestra responsabilidad no es el entender totalmente, sino el obedecer rápidamente. Recuerde que Abraham estaba dejando todo lo que conocía y todo lo que amaba y se iba a otro lugar en absoluta obediencia. Cuando Dios le hable, mi amigo, usted tiene que estar listo a obedecer, ya sea que esa orden tenga o no tenga sentido para usted. Algunos jóvenes pastores me preguntan: Pastor Rogers, cuando voy a pastorear una iglesia, ¿cuál debe ser mi actitud? Y yo les respondo, deben estar preparados para dos cosas. Primero, pasar el resto de sus vidas ahí. Y segundo, estar listos en los próximos 15 minutos. Y ambas cosas son ciertas. Usted no debe decir, Señor, estoy construyendo un nido. Usted necesita orar y decir, Señor, si voy a construir un nido, pon una espina en él. Estoy listo a ir. Confiar y obedecer. La única manera de ser felices en Jesús es confiar y obedecer. Y si usted no obedece lo que ya sabe, no le pida a Dios más revelación, porque Dios no se la va a dar. ¿Tiene usted un problema de fe? Si es así, probablemente su problema es de obediencia. ¿Hay alguna confesión que necesita hacer? ¿Hay alguna restitución que debe realizar? ¿Hay una ayuda que debe dar? ¿Hay un testimonio que debe compartir? ¿Hay algún lugar a donde debe ir? ¡Obedezca! ¡Obedezca! ¿Desea tener fe? El primer principio es el principio auditivo, escucha a Dios. El segundo principio es el principio de correr riesgos, obedezca a Dios. El tercer principio es lo que llamo el principio de valores, usted debe establecer prioridades. Leamos ahora Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero, se refiere a Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham Era un extranjero lejos de su hogar y era un peregrino yendo hacia su hogar. En ese tiempo, Canaán no era su tierra. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vive bajo una carpa y no entierra las estacas demasiado profundo, porque su lema era: este mundo no es mi hogar, solo estoy de pasada. Abraham tenía una prioridad diferente. Ahora, la razón por la cual muchos no tienen fe es porque sus prioridades son erróneas. Pensamos que la fe es una forma en que la voluntad del cielo se realiza en la tierra. Pensamos que es una manera en que nuestra voluntad se realiza en el cielo. Fe es la forma en que Dios realiza la voluntad del cielo en la tierra. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Espero que usted se dé cuenta que nuestra ciudadanía está en el cielo y no debemos estar tan apegados a las cosas de este mundo, porque desaparecerán como humo. Los éxitos más notables del hombre desaparecerán como vapor. Leemos en Filipenses 3:20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Si usted está viviendo para este mundo, usted no tiene fe. Santiago lo dice muy enfáticamente. «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». ¿Es usted mundano y se pregunta por qué no tiene fe? ¿Piensa que Dios va a otorgar fe a sus enemigos? Abraham no fue un amigo del mundo. Cuando usted se vuelve amigo del mundo, entonces usted comienza a vivir mundanalmente. Veamos lo que dice 1 Juan 2, desde el versículo 15. «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Recuerde que la fe viene por la voluntad de Dios. Piense en eso. Cuando usted se vuelve amigo del mundo y comienza a amar las cosas del mundo, ¿qué es lo que sucede? Que usted se va a amoldar a las cosas del mundo. Leamos Romanos 12:2. «No os conforméis». Quiere decir que no debemos dejarnos manipular ni amoldar. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Recuerda lo que dije, que usted necesita la mente de Cristo para conocer la voluntad de Dios. Pero si este mundo le está apretando, amoldando por medio de la televisión, la música, las modas, las finanzas, etc., y usted se lo permite, no es de extrañarse que usted no tenga la mente de Cristo ni entienda la voluntad de Dios para su vida. Y todo comienza con la amistad con el mundo, que se transforma en amor por las cosas del mundo, luego en identificación con las cosas del mundo, para terminar siendo condenado con el mundo. 1 Corintios 11:32 dice: «Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo». Hay buenas ilustraciones sobre esto. Abraham tenía con él un sobrino llamado Lot, quien seguía a Abraham. La Biblia nos dice que Abraham vivía en una carpa y que Lot armó la suya, pero con la vista hacia Sodoma, moviéndose hacia el mundo. Su esposa llegó a ser parte de la clase social alta en Sodoma y sus hijas seguramente fueron cachiporreras en el colegio de Sodoma. Lot se volvió un hombre de negocios y seguramente llegó a ser un importante concejal de la ciudad de Sodoma. Pero cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma, Lot lo perdió absolutamente todo. En la actualidad se oye mucho acerca de la separación de la iglesia y el Estado. sabe que el mensaje que necesita ser predicado hoy más que nunca es la separación de la iglesia y el mundo. La palabra de Dios es enfática en señalar que los hijos de Dios estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando miro a los creyentes promedio hoy en día, con tristeza tengo que admitir que se parecen, se visten, hablan, fuman, beben, ven las mismas películas, van a los mismos espectáculos, escuchan la misma música que los inconversos. O sea, siguen amando las cosas del mundo. Mi amigo, los hijos de Dios debemos ser diferentes. Si a usted lo llevaran preso por ser un creyente, tendrían suficientes evidencias como para condenarlo. Debemos ser diferentes. Quisiera hacerle unas preguntas muy personales. ¿Cuáles son sus metas? Tal vez quiere tener suficiente dinero para su retiro, comprar una bonita casa y poder gozar de una vida tranquila y sin preocupaciones emocionales o financieras. ¿Cuál es la meta que tiene para sus hijos? ¿Desea que ellos sean famosos y alcancen notable éxito en la vida? ¿Cuál es su meta en lo concerniente a su relación espiritual con Dios? ¿Se preocupa de que sus hijos desarrollen un carácter genuinamente cristiano debido al ejemplo que ven en usted? ¿Dejaría su trabajo presente y aceptaría otro menos importante y con menos dinero si eso ayuda al crecimiento espiritual suyo y de su familia? ¿Es su meta solo impresionar a la gente? ¿En compañía de quién preferiría estar? ¿De los ricos, famosos y mundanos? ¿O de los pobres, sencillos y puros? ¿Qué significa para usted la frase, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Mi amigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y deseo que grabe en su corazón que si usted agrada a Dios, no importa quién desagrade, pero si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade. Bien, veamos el cuarto principio, que es el principio de visión. Mantenga enfocada su fe. Usted está escuchando este mensaje este momento y aún puede estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero tan pronto como usted comience a hacer otras cosas, este mensaje puede quedar fuera de foco si es que no tiene cuidado. Nuevamente, veamos Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí la palabra operativa es esperaba. Ahora leamos el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Este es el principio de visión del que estoy hablando. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es fácil perder el enfoque que tenemos sobre los valores correctos. Es tan fácil el tener pensamientos y deseos mundanos. Anote al margen Colosenses 3, los dos primeros versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Abraham fue un hombre que tuvo una visión, y esa visión le dio la capacidad de ver lo invisible. Recuerde lo que es la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo importante. Mire otra vez el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Quiere decir que vieron lo invisible. Vieron cosas que no eran visibles, porque fe es ver lo invisible. Y es absolutamente verdad que por fe podemos ver lo invisible. Segunda de Corintios 4:18 es un versículo interesante. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Es esto una contradicción? Pablo dice que no estamos mirando lo que podemos ver, sino que miramos lo que no se puede ver. La fe ve lo invisible, conoce lo desconocido y hace posible lo imposible. Es una visión que está enfocada. Y usted debe mantener su fe en estas cosas. Un hombre fue al consultorio de un psiquiatra. La enfermera fue donde el doctor y le dijo: «Doctor, aquí está un hombre que dice que necesita verle, pero creo que está loco, porque piensa que es invisible». Y el doctor le dice a la enfermera: «Entonces, dígale que no le puedo ver». Mi amigo, hay un mundo invisible. Hay un mundo que es mucho más real que este mundo, y todos estos héroes de la fe fueron personas que pudieron ver lo invisible. Nosotros vivimos una vida en donde todo lo que vemos está frente a nuestros ojos. La familia, la casa, el carro, el trabajo, la oficina, etc. No vemos la necesidad de visión. Nunca miramos hacia el cielo. No queremos ver más allá de nuestras narices. Aún en nuestro mundo material hay gente que deja su marca. Exploradores, novelistas, inventores, científicos, deportistas. Todos estos tienen la habilidad de ver lo invisible. El hecho de que esté hoy predicando este mensaje es porque Dios puso un sueño en mi corazón y ahora ese sueño es realidad. Cuando Disney World fue inaugurado en Orlando, en la Florida, el programa comenzó con un extraordinario desfile. Miles de invitados especiales estaban en las tribunas. Walt Disney ya había fallecido, pero la viuda de Walt Disney estaba entre los ejecutivos de la empresa. El programa fue una fantasía propia de Disney. Una señora que estaba sentada junto a la señora Disney comentó: «Es una pena que su esposo no esté aquí para ver todo esto». Y la señora Disney le contestó: «Oh, pero él lo vio. Por eso todo esto está aquí. En su mente, él vio lo invisible, pero él no vio lo que sucede en la actualidad en su famoso parque de diversiones, se lo puedo asegurar. Si él supiera lo que está pasando, probablemente estaría dando vueltas en su tumba». Amigo, todo comienza con una visión. El quinto principio es el principio de vigilancia. Usted debe proteger su corazón. El diablo hará guerra contra su fe. Hebreos 11:11 dice: «Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido». Dios le había dado a Abraham una promesa, pero usted sabe que él y Sara dejaron de mirar a Dios e hicieron cosas muy negativas. Abraham fue hacia Egipto cuando Dios le había puesto en Canaán. Pero Dios puso a prueba su fe, y Abraham al principio fracasó en la prueba. Amigo, Dios probará su fe. Una fe que no puede ser probada no puede ser una fe confiable. La Biblia habla de las pruebas de nuestra fe. Cuando usted vive una vida de fe, no todo es color de rosa. Su fe va a ser probada. Abraham debió quedarse en la tierra de Canaán, a pesar de que había hambruna. Si él sabía que Dios lo puso allí, debió haber dicho: «Aunque pase hambre, me voy a quedar. Si Dios me puso aquí, él me cuidará». Esté vigilante. Su fe va a ser atacada. No siempre va a ser fácil vivir una vida de fe. No crea que todos los salvados están dentro de las iglesias y que todos los perdidos están fuera de las iglesias. No es cierto. En el hogar, no crea que no va a tener ningún problema en su vida matrimonial solo porque tiene fe. En la vida, no piense que no va a tener quebrantos y a derramar lágrimas. Amigo, usted va a enfrentar problemas a pesar de vivir una vida de fe. Pero Abraham retornó a la vida de fe. Vamos ahora al sexto y último principio, el principio de la victoria. Goce de las bendiciones. Hebreos 11:12 dice: «Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara dio a luz un hijo. El nombre de Abraham es conocido. Su descendencia es multitudinaria. Abraham ha sido una bendición para el mundo. Ha sido una bendición para mí. Dios le dio a Abraham la tierra, engrandeció su nombre. Y ahora piensa en todas las cosas que Dios hizo por medio de Abraham. De Abraham salió la nación judía, los profetas, las escrituras. Y en la carne de la semilla de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso vino por fe. Amigo, Dios quiere salvarle. Y la vida de fe comienza con un paso de fe. Y ese paso de fe es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quisiera usted dar ese paso de fe ahora mismo? Entonces le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, te pido que me ayudes a dar este paso de fe para recibir a Jesucristo en mi corazón. Quiero ser perdonado de mis pecados. Quiero vivir una vida que te honre a ti y que sea de bendición para quienes me rodean. Señor Jesús, agradezco el que hayas puesto tu misma vida para perdonarme y darme vida eterna. Este mismo momento te recibo por fe en mi corazón como mi Salvador y Señor. Oro en tu precioso nombre. Amén. Si usted dijo esta oración con fe y sinceramente, Dios ya le perdonó sus pecados y ahora es parte de la familia de Dios. Y para nosotros será una gran alegría el saber que usted hizo su decisión por Cristo. Por eso le invitamos a que nos escriba y así nos dé el privilegio de conocerle y de orar por usted. Que Dios le colme de sus más ricas bendiciones.